casa es la niña Guillo. Hombre, ya me llevan a acostar. Oye, a casa es la niña Guillo. Hombre, ya me llevan a acostar. Oye, a casa es la niña Guillo. Abrime la puerta, hombre, mira que vengo borracho. Oye, debe de abrirme la puerta, hombre, mira que vengo borracho. Oye, debe de abrirme la puerta, hombre, mire que vengo borracho. Hombre, que ya no me den marrón. Oye, miren que vengo borracho. Hombre, que ya no me den marrón. Oye, miren que vengo.